Tango de los Cientos cantado por Antonio Pozo, acompañado en la guitarra por Manuel López, e impresionado la casa por los Reina Madrid. Muy bien, Manuel. Bravo, muy bien, muy bien.